Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico intangible23@canariasahora.com y el blog intangible23.canariasahora.es. Y este jueves tenemos aquí a tres de los miembros del grupo de pop rock Gran Canario, la perra de Pavlov. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, bueno. Ellos son Néstor, Eduardo y Alberto. Bien. El grupo está más que de actualidad que nunca, con varias citas y conciertos planeados, y la última vez que os pudieron ver fue el 20 de febrero en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Sí, efectivamente, estuvimos tocando ahí con Lucas Maciano y El Perlisto, y la verdad estuvo genial. Y al ser un recinto grande, y vamos, que no para un grupo como nosotros, la primera vez que, no la primera vez, sino ya hemos tocado varias veces al aire libre y en un concierto, pero en un concierto tan grande, pues la verdad estuvo genial. ¿Quizá era la primera vez que actuaban con tanto público? No te creas, actuamos con Los Secretos. Ah, claro. El año pasado y ahí habían 3.000 personas. Sí, hablaremos de eso después. Vale, y entonces es una gira que les va a llevar por Gran Canaria, Tenerife y varios puntos de la península. ¿Cómo afrontan ahora mismo el inicio de la gira? Pues con muchas ganas, ilusión. Y nada, la verdad es que estamos impacientes ya por empezar y demostrar todo lo que tenemos que demostrar en la península, ¿no? Bueno, en la península sobre todo, en verdad, porque tenemos más fechas ahí de lo normal, hemos ido un par de veces a Madrid y esta vez como que lo hemos ampliado un poco más. Y vamos a Granada, Barcelona y a ver si sale Murcia o Valencia por ahí. Y la verdad que ir a la península, un grupo canario joven, para nosotros nos hace especial ilusión mostrar nuestras canciones allí. Y aquí, bueno, aquí ya estamos un poquito más rodados y tal, pero también nos hace la misma ilusión. Claro. Bueno, y si tenemos aquí a los miembros de la Perra de Pavlov, es primero porque han querido venir, segundo porque nos gusta su música y tercero porque emplean las licencias Creative Commons. Vamos a ir hablando de eso después de escuchar la primera canción. En la mitad de la maqueta se titulaba ese trabajo de 2007, ¿no? Sí. Vale. ¿Y qué nos puedes contar de este tema? ¿De la canción? Sí. Pues nada, la canción fue una de las primeras que sacamos nosotros. Uh-huh. Y nada, básicamente un rock movidito y nada. Vale, venga, vamos a escucharlo entonces. Subo una escalera y me encuentro a la vecina de enfrente. Busco su escalera, soluciona mis problemas con la gente. Corazones que se enfrían lentamente. verás en diciembre. Prepara las maletas, dijiste a través de un telegrama urgente. Bájame tus besos, luna de papel. Tírame dos de esos que saben a miel. Rómpeme los huesos, luna de papel. Tírame dos de esos que saben a miel. Así sonaba La perra de Pavlov en 2007, en su primer trabajo, La mitad de la maqueta. El tema en concreto era Luna de papel y ni siquiera estaban todos los integrantes que hay ahora en el grupo, ¿no? Cierto. Es más, Néstor, que actualmente canta y toca la guitarra también conmigo, era el batería, ¿sabes qué? Claro. No había mucho la vida, yo he ido demasiado, creo. Pero bueno, de todas formas tiene la frescura de los grupos que empiezan y que ustedes conservan todavía, pero que es especialmente cruda a lo mejor la grabación respecto a lo que han hecho después, ¿no? Bueno, sí, era básicamente el presupuesto que teníamos en aquella época no era el mismo que lo que tenemos ahora. Seguimos estando igual, ¿verdad? Pero era la primera maqueta, no sé, el resultado en aquella época no gustaba. Sí, sí, no, pero... Ahora lo escuchas y dices, bueno... Fue en el 2007, no, pero se podía haber hecho mejor. No, pero la canción está bien, pero me refiero... ¿Y cómo fueron entonces los inicios de La perra de Pavlov? ¿Muchos pasos hubo que dar hasta llegar a la configuración actual, me imagino? Sí, bueno, realmente fue como empezamos Néstor y yo con un proyecto, ¿no? Con una idea. La empezamos a desarrollar y nada, y como al principio tuvimos diferentes integrantes, pero después... como que los que tenían que ser aparecieron y acabamos los cuatro que estamos ahora y... Bueno, pero Edu tiene que decir una cosa para empezar a hablar. ¿El qué? Lo de antes de La perra Pavlov. Ah, sí, hubo un momento en que nosotros, que estamos aquí ahora mismo en la mesa sentados, coincidimos todos en una habitación tocando. ¿Y cómo se llamaba aquello? Sin tener... No, es que no era ni un proyecto ni nada, ¿sabes? Fue un proyecto fallido, ¿sabes? Que estuvimos... ¿Y cuándo tardaste tú...? En incorporarte, entonces. Pues entraste en el 2008. O sea, ¿cuánto pasó desde aquel momento hasta que entraste en el grupo? Fue bastante. No, pero es que aquello fue aparte, aquello fue... No, pero fue antes. Claro, fue antes. Y... Pero como una jam session ahí un poco, claro, como se juntaron. Bueno, sí, sí, nos juntamos los cuatro, tal, y sonaba bien, lo que no... No sé, por cuestiones... De interés, más que nada. Por cuestiones que no me cuento, la cosa no siguió hacia adelante. Y pero, casualmente, dos años después o así, nos volvimos a... A encontrar los cuatro, justo los cuatro. Estabais predestinados entonces, ¿no? Se puede decir, de verdad, ¿no? Bueno, pues damos el salto ya al EP Permiso para Despegares, ¿no? Sí, de 2008, con el tema Ya no queda nada en pie. Cuando te fui, me dejaste solo un papel, un millón de versos tristes, un recuerdo marcado en mi piel. Desde entonces no he parado de correr de lado a lado y ya no queda nada en pie. cuando te fuiste, olvidaste cosas que hacer, aquel libro que no me devolviste, sin embargo aquel dulce hotel, pero entonces viví atado a un recuerdo del pasado, ya no queda nada en pie, ya no queda nada dentro, dentro de mí. Estabas tan dentro que no podía dejarte salir. Dentro de nada, dentro de mí. Estabas tan dentro que no podía dejarte salir. Cuando me viste, tú supiste cómo encender un millón de tardes libres, un cigarro que yo te dejé. Desde entonces he jugado con el fuego y me he quemado, y ahora ya no puedo arder. Ya no queda nada dentro, dentro de mí. Estabas tan dentro que no podía dejarte salir. Dentro, dentro de mí. Estabas tan dentro que no podía dejarte salir. Yo no quería dejarte salir. La perra de Pavlov, ya no queda nada en pie. Y aquí estamos en Intangible 23 hablando con tres de los miembros del grupo, Alberto Rodríguez y Néstor Hernández, que comparten las guitarras y la voz, y Eduardo Cabrera al bajo. Falta Eduardo Fernández Villamil a la batería, que no ha podido venir, pero bueno. Que... Está en un vuelo. Vale, vale. Y nos lo tenemos en cuenta. Y no, es perfecto. Y bueno, ya estamos en el segundo trabajo de La Perra de Pavlov, Permiso para Despegar, 2008, a punto ya de cuajar la formación actual, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, a partir de ahí, bueno, nuestro bajista que teníamos antes, Fernando, pues se tuvo que ir a Ponferrada, que está ahí. Y nada, y rápidamente, desde que nos dijo la noticia, tal, empezamos a pensar en alguien, y el primero que salió fue Edu. Que ya habíamos estado con él, era nuestro amigo y tal, y venga, vamos a llamar a Edu y tal. Y así surgió, le dijimos que viniese a un concierto, en Espalda Calle fue, ¿no? Sí, en Espalda Calle. Y a partir de ahí empezamos a darle con Edu. Y hasta hoy, ¿no? Hasta este momento. Muy bien. Y bueno, la discografía de La Perra de Pavlov la compone la mitad de la maqueta, dos EPs y un single un poco especial que luego escuchamos. ¿Qué planes tenéis para el futuro? ¿Os gusta el formato EP? ¿Hay algún álbum de larga duración a la vista? Hombre, nosotros ahora mismo también estamos tirando de formato EP porque yo pienso que es lo mejor para ir promocionando poco a poco y con... Tener lanzamientos un poco frecuentes, ¿no? Claro, poco frecuentes, con intentar hacerlos de buena calidad, porque si ahora mismo te vas a centrar en un disco con el presupuesto que tenemos, pues es mejor hacer un pequeño disco de 5 canciones y que suenen bien, claro, ¿no? Y por lo pronto ahora es lo que tenemos en vistas también. El siguiente como mínimo va a ser EP. Ya después ya lo que claro, sea. Y luego, como todos los grupos, supongo, esperando una llamada fantasma para que te digan aquí hay un contrato discográfico y... Eso no te lo crees. Claro, pero ahora, bueno, ahora por eso lo de fantasma, lo de fantasma. Por si acaso, la web del grupo, www.laperradepavlov.com. Bueno, de momento la música de La Perra de Pavlov está bajo una licencia Creative Commons, se puede descargar en archivo comprimido desde la página web y desde Bandcamp también. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo habéis llegado a este punto y qué positivo tiene? Bueno, la música por internet para nosotros ahora mismo es vital, porque no nos interesa vender nuestra música por internet ni en formato físico. Porque básicamente nosotros hemos nacido con el internet ya y no lo vemos tan mal esto de que se descargue nuestra música por internet. Porque más que nada nos viene bien para que vengan a vernos a nuestros conciertos. Y por ejemplo esto de las licencias de Creative Commons para que te dan una especie de licencias para internet. No sé, el Bandcamp también ayuda, que es una plataforma donde puedes colgar tu música. Bueno, además de que hay muchísimas más y que lo tenemos también, pero básicamente tiramos de esa. Pues eso hace que la ayuda, que sea una buena ayuda para nosotros. Y estoy seguro que casi toda la gente que nos conoce será por haberse descargado alguna canción nuestra por internet o haberla escuchado en formato streaming o no sé, lo que sea. ¿Y la gente que os conoce os dice, ¿están ustedes locos o les animan a seguir así? O un poco, ¿cómo es el feedback que reciben del entorno respecto a esta decisión de poner la música en descarga libre por ahora? Yo creo, ¿no?, que para ellos es estupendo. Es que sí, yo creo, claro. Es que hoy en día yo creo que la gente ya no concibe otra forma que la de la música en internet. Yo creo que la industria hoy en día está en decadencia total. Y lo que prima hoy es la música en internet, que la gente te escuche libremente, que lo que a ti te interesa es que la gente te escuche, ¿no? Mientras más gente te escuche, mejor. Piensa que nosotros somos veinteañeros y realmente ya nacimos con la crisis ya de la industria. Y entonces nosotros lo vemos como no sé, como natural, ¿no? Algo así. Bueno, y si nos ponemos en el mejor de los casos, llega ese contrato de la discográfica, ¿qué harían ustedes? ¿Dejar la música antigua en la fórmula que tiene ahora o cómo ni siquiera se lo han planteado? No. claro que no nos lo hemos planteado, vamos, que eso yo supongo que será una cosa de capitalistas, ¿no? Ya. Pero bueno, de momento van creando un grupo de seguidores de esta manera y les va bien, ¿no? Sí, eso parece. Vale. ¿Y cómo fue un poco la grabación del EP Permiso para Despegar? La grabamos con Enrique Fernández Villamil, que casualmente es el hermano del batería, que es productor y tal, lo grabamos con él. Y nada, simplemente teníamos unas canciones ahí que las estamos ensayando, algunas viejas y otras nuevas. Y salió la idea, ¿y por qué no grabamos? Venga, hacemos un EP, o sea. Y a la semana siguiente estamos grabando, ya sabes. Fue en plan algo así. Hay canciones que la verdad que ahora no, como ya no queda nada en pie, o Mike, no las estamos tirando en directo. Porque hay nuevas y llaman a la puerta para que sean escuchadas antes que esas y opino que son mejores. Pero vamos, que estamos orgullosísimos de ese trabajo. También han contado con productores de bastante nivel en algunas ocasiones, ¿no? Para sus discos, ¿o no? El mismo. Ah, sí, vale, pero que tenía alguna experiencia. Sí, sí, sí, vale, sí, vale, sí. Vale, por eso. Ha estudiado en Estados Unidos y etcétera. Hombre, vale. Se nota la diferencia de la primera con la segunda. Sí, no se nota. Por eso. Vale, pues ya otro tema, probablemente el último ya de que escuchamos de este EP. Pues Mike, vamos comprobando un poco la evolución del grupo entonces, ¿no? Sí. Vamos, pues eso. Y de todas formas, que quien no se sienta un poco identificado con la letra de la canción, pues que tiene la primera piedra, ¿no? Porque, bueno, la escuchamos. We'll be right back. pulso acelerado, con dos gin tonics en la mano. Cinco derrotas a su espalda la misma noche. Iba bien tajeado, se había puesto su colonia Calvin Klein, sus zapatos dorados del dinero que se había gastado. Y le dolió, no sabes cuánto le dolió, volver a sentirse mayor, a verse de nuevo sin función, a no triunfarse aquella muchacha que le dijo que no, que le dijo que no. Fuerte desastre, beberse mil copas sin querer, emborracharse, ahogando las penas en el mar. Fuerte desastre, beberse mil copas sin querer, emborracharse, ahogando las penas en el mar. Pero Mike volvió a su casa sin dinero y sin su vida que dejó en aquel bar, sin salida. Tenía el pelo engominado, aló el bisquín, guitarra a mano, un jersey verde, camisa cuadros. Mil frases que se repetían, su cabeza se movía. Tranquilo, Mike, aún te quedan más días. Y le jodió, no sabes cuánto le jodió, volver a sentirse mayor, a verse de nuevo sin función, a no triunfarse aquella muchacha que le dijo que no, que le dijo que no. Fuerte desastre, beberse mil copas sin querer, emborracharse, ahogando las penas en el bar. Fuerte desastre, beberse mil copas sin querer, emborracharse, ahogando las penas en el bar. Pero Mike volvió a su casa sin dinero y sin su vida que dejó en aquel lugar. Su casa sin dinero y sin su vida que dejó en aquel bar, sin salida. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y www.canariasahora.es hablando con los miembros de La Perra de Pavlov, Alberto, Néstor y Eduardo, y estamos hablando de que ni siquiera sacan edición física de sus discos, aunque sea de forma testimonial, para los conciertos, porque no compensa al final, ¿verdad? Claro, lo que comentábamos ahora, que en verdad estuvimos un tiempo haciéndolo, con Permiso para Despegar y la anterior, pero en realidad nos costaba bastante trabajo estar imprimiendo todo, y en verdad la rentabilidad no, o sea, no, tampoco vas a vender un EP a 10 euros, porque no te lo compran primero y otro porque no. Y tampoco, no sé, tampoco no da rentabilidad. No compensaba el estar grabando en tu casa discos y discos y discos, pegando, poniendo pegatinas, carátulas. Muy artesano todo, ¿sabes? Pero. No, pero en verdad es un buen recuerdo. Claro, de todas formas, da la sensación de que lo que está volviéndose a descubrir es el coleccionismo en plan. Vinilo. Claro, o lo que sea, o me compro una edición especial de tres discos al año, pero muy cuidaditos, y que es algo. Pues claro, si eso ha tenido una evolución, porque si vas a los primeros discos que salían a principios de los 90, yo tengo algunos que son un folio, eso, y con las hojas dentro en blanco. Sí, sí, sí. La portada contra portada y dentro en blanco, y de eso se ha evolucionado un montón, ¿no? Ya hasta hoy día está. Hombre, en verdad la gente nos pedía los discos más que nada para el coche, yo creo. La mayoría de la gente me decía, ay, grabamos las canciones en el disco, tal, para ponerlas en el coche. Claro, tal. Para el iPod de Italia se lo bajaban de la web, y nosotros teníamos que grabarle el CD para que nos dieran los 5 euros, para que lo pusieran en el coche, etcétera. Pero hombre, hoy día ya algunos coches ya vienen con reproductor de MP3, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Pero bueno, todo va a pasos agigantados, ¿no? La evolución. ¿Piensan a veces lo distinto que sería si hubieran empezado ustedes hace 10 años, por ejemplo? Sí, en los 80, ¿verdad? Preferimos los 80, ¿verdad? Ya estamos ya. Si hay que imaginar, pues los 80, ¿no? Pues aquello, pues, no, para empezar, como no sabemos, pues no sabríamos cómo sería aquello, pero. Hombre. Otra historia diferente, totalmente, ¿no? Discográficas, yo creo que haría más. Sí, bueno, también para bien y para mal, sí, aspectos positivos y aspectos negativos. Bueno, vamos ahora con un tema que supongo que tiene su historia, ¿no? Dedicado a la Unión Deportiva Las Palmas, mi medicina es la UD. ¿Cuál es la historia de ese tema, entonces? Nada, salió un concurso de la Unión Deportiva por los 50, 60 años, creo que era. 60 aniversario. 60 aniversario de la Unión Deportiva, que fue el año pasado. Y sacaron un concurso para ver qué sintonía le ponían a ese año. Y se presentaron unos cuantos grupos de aquí. Y vamos, grabamos el tema para presentarnos y al final no nos cogieron. Pero vamos, ahí queda, lo colgamos también. Y en verdad bastante gente le gustó. Y bastante gente nos ha conocido, sí, por ese tema. Y nosotros nunca lo íbamos a pensar. En verdad es un tema que está. Tiene una concepción más comercial, lo quisimos hacer más comercial. Con esos coros ahí, ¿no? De un poco de equipo de fútbol, ¿no? Está como aparte, ¿sabes? Claro, sí, claro. Claro, claro. No es una cosa que nosotros hagamos que siga nuestro estilo ni nada. Sí, vale, lo dejamos claro que no se puede coger como canción representativa de la Perra de Pueblo. Pensamos que pero está bien escucharla para ver un poco. No, de hecho, hombre, hay veces. Algo tiene nuestro, pero. No, yo me he visto en el escenario y verme a una persona decirme, la de la Unión Deportiva, la de la Unión Deportiva. No la suelen tocar, ¿no? O sea, no las. Que va. Hombre, claro, no, me imagino. La ensayamos una vez en plan. Vamos, aquello fue más para las risas que otra cosa. No nos lo planteamos y no creo que lo hagamos nunca. Vale, pero sí que han estado ahora hablando un poco del tema de los concursos en algún otro concurso para bandas y han quedado bastante bien, ¿no? Sí, grato recuerdo, el Tenerife. Tenerife, Los Secretos. Los Secretos, es verdad. Los Secretos fue un concurso también. Y, por vale, ejemplo, venga, lo explicamos ahora. Entonces, el tema ese que es uno de los grandes hitos de la historia del grupo, me imagino, ¿no? Bueno. Sí, no. Nos reímos porque es verdad. Sí, sin duda. ¿Cómo fue entonces? Aquello fue una experiencia. Desde el principio, quiero decir, ¿qué tipo de concurso era? Salió un concurso de Dorada en Vivo en el que iban buscando teloneros para grupos, ¿no? Para los grupos que iban a venir, Los Secretos, Delincuentes, no sé quién, tal. Y nada, y nosotros por afinidad dijimos, bueno, vamos a intentar presentarnos a. Yo creo que el de Los Secretos es el que más concuerda con nosotros, más o menos, ¿no? Secretos porque es pop, ¿sabes? No, sí, porque. Claro. Y nada, nos presentamos. Y la mecánica del concurso era de votaciones por internet, ¿no? Sí. Y la verdad es que desde un principio tuvimos un apoyo espectacular por parte de la gente. No, es verdad. Sí, fue. O sea, básicamente te lleva la gente a los concursos, esos son la gente los que te ponen ahí. Porque eso sí, también hay que ser un poquito pesado. Y lo fuimos. Pero la gente entraba, se registraba, votaba. ¿Cuántas veces? Vamos, todas estas. Vale, ¿y en qué acabó aquello? ¿Cuántos conciertos? ¿Uno, dos? ¿Cómo no, fue? No, fue uno. ¿Uno? ¿Y qué tal con los músicos y todo? Genial, me imagino. Genial, genial. Fue un salto muy grande, ¿verdad? El escenario y todo, escenario, el sonido. Luces, técnicos. Nos sentimos por primera vez, no profesionales, pero sí nos sentimos ahí en el ámbito ese. Porque tenías técnicos para ti, ves la iluminación, toda la logística que lleva LM Producciones, no sé. tocar con Los Secretos, no sé, fue una cosa. Fue una experiencia. Fue un paso enorme y aprendimos mucho ahí. Hombre, eso sí, luego la semana siguiente hay que Claro. bajarse y tocar en la sala, Que pero. no se le subiera a la cabeza, Claro, claro. claro. No, No, no, claro. eso no duró una semana porque creo la semana siguiente o algo así tocamos y además no duró una semana. Pero siempre es bueno tener altibajos, ¿no? Bueno, pues ahí queda la anécdota de ese concierto con Los Secretos y escuchamos ya la canción de Laudé, que no es la favorita de nadie, de la perra Pavlov, que quede claro. Tenía 12 años, marcaba en el calendario los partidos de mi equipo. Eran sueños en amarillo. Esperaba cada 15 días a ver el fútbol desde la colina de atrás. Sentimiento incondicional, mi bufanda estaba siempre arriba. Mi medicina es la Unión Deportiva. Vamos Las Palmas, te sigo a todas partes. Yo te llevo clavado, te llevo tatuado en mi piel. Vamos Las Palmas, te sigo a todas partes. Yo te llevo clavado, te llevo tatuado en mi piel. Besabas el escudo, sentía dentro el orgullo, gritando a los cuatro vientos. Ser canario es un sentimiento. Recuerdo goles imposibles, la grada de Fedor aún vive. Herederos de una antigua herencia, con futuro y sin tu ausencia. Mi bufanda estaba siempre arriba. Mi medicina es la Unión Deportiva. Vamos Las Palmas, te sigo a todas partes. Yo te llevo tatuado, te llevo clavado en mi piel. Vamos Las Palmas, te sigo a todas partes. Yo te llevo clavado, te llevo tatuado en mi piel. Vamos Las Palmas, te sigo a todas partes. Yo te llevo clavado, te llevo tatuado en mi piel. Vamos Las Palmas, te sigo a todas partes. Yo te llevo clavado, te llevo tatuado en mi piel. Vamos Las Palmas, te sigo a todas partes. Yo te llevo tatuado, te llevo clavado en mi piel. Dos cuestiones nada más sobre esta canción y ya cerramos el expediente y pasamos a otra cosa. ¿Hay algún invitado haciendo los coros, ¿no? Decían un Sí, par amigos de... nuestros, Vale. se nos ocurrió ahí, en plan, vamos a meter unos coros. Cogimos el teléfono y llamamos a mi hermano, a David, a A David Marre. Marrero. A los incondicionales, por así decirlo. Sí, a los que siempre están al lado nuestro y nada, y Y nos pusimos a hacer el loco. nos pusimos a grabarlos en plan como Como si si, fuéramos así, como claro, si. como si estuviéramos en un estadio, ¿sabes? Y ahí medio Nada, estuvo gritando. divertido, en verdad. Vale, Estuvo vale. Y lo otro que algo de biografía sí que hay en las letras, ¿no? Eso de los 12 años y Ah, el sí. estadio y todo eso. Claro. No sé, en mi familia siempre ha habido seguimiento a la Unión Deportiva de Las Palmas, mi hermano sobre todo. Y cuando éramos enanos, pues íbamos para allá al estadio pero no éramos abonados, comprábamos las entradas y tal. Y a veces cuando o no había entradas o no habían pelas, pero nos poníamos ahí en los Arenales, que es la colina allí. Que vamos, que allí era, aquello era en familia, que allí habían 500 Ahí personas allí. había asaderos y todo. Claro, aquello era, no sé, como si fuera, no sé, un asadero así también, había de todo. Y aquello, no sé, lo recuerdo Joder. como algo bonito, ¿verdad? Vale, y al hilo de todo esto, un poco el apoyo que tuvieron en el concurso ese y bueno, cómo se mueven ustedes en las redes sociales, ¿no? Que están ahí implicados, siendo coherentes con lo que es un grupo hoy día, ¿no? Que lo que tiene que hacer para conseguir fans y estar en contacto y todo eso, ¿no? Bueno, hoy en día, quien no se mueva, un grupo que no se mueva por redes sociales, la verdad que no es nada lógico. Ahí todo el mundo, cualquier persona de nuestra edad, e incluso más edad, se levanta y el ordenador lo va a poner y va a poner el Twenty o el Facebook. Y siempre, si mandas campaña agresiva por ahí, siempre te van a hacer caso. Siempre, hombre, Agresiva. por así decirlo. Para Bueno, se siempre. puede Sin decir. ser pesados, ¿no? Sí, Claro. sí. Bueno, ¿y alguna anécdota, no sé, que haya surgido a raíz del uso del Twitter, del Facebook, algún fan de algún lugar lejano, no sé, alguna cosa Bueno, así? sí, bueno. Han habido un par de cosas Un par de ahí. cosas. Precisamente, ayer me metí en el Twitter nuestro. Y sabes que hay un apartado de menciones, ¿sabes? Que te llegan ahí. Y había un brasileño ahí que ponía nuestras letras. Un tal Juan, no sé cuánto. Y yo digo, este tío. Pues no sé, vi, en plan. Y nos mandaba un montón de cosas. En plan, qué buena está esta canción. Vamos, escuchó todas. Escuchó todas. Y nosotros, claro, yo me quedé. Yo digo, le pregunté dónde era. Y me dijo que era Brasil, tal. Pff, imagínate, es que esto es lo que tiene las redes sociales. Que te puede escuchar desde cualquier punto del mundo, ¿no? Claro, y bueno, los distintos usos, Twitter para los mensajes cortos, actualizar un poco, y Facebook para otras cosas, enlaces y todo esto, y Claro. más la web que tiene foro también, ¿no? La Bueno, pero web, el o foro no está funcionando está, hubo algún porque. problemilla, pero lo piensan volver a activar, No, ¿no? no, está activado. Lo que pasa que, como estamos en las redes sociales, en verdad, quien nos quiera hablar, que nos quiera dejar un comentario, nos encuentra antes por ahí que entrando al foro, vamos, que tienes que registrarte, etcétera. Pero. Sí, pero eso. Vale, y ven que las estadísticas van creciendo, ¿no? Sí, sí. Seguidores, descargas, todo esto, ¿no? Sí, la verdad es Sí. que sí. Y luego tendrá reflejo eso en los conciertos cuando van, pues que de ahí os conoce la gente, Sí, básicamente. desde luego. Internet, como dije antes, no solo es vital para nosotros en la música, para colgar nuestras canciones, que escuchen nuestras canciones, sino en las redes sociales para avisar a la gente que tenemos un concierto o diferentes cosas. Por ejemplo, lo de los secretos, si no existieran redes sociales, no sé cómo lo haríamos. Y nada, realmente se está convirtiendo en una cosa fundamental, no solo para nosotros, pienso que para todos los grupos que están Claro, es empezando. fundamental hoy en día, yo pienso. Es la base de cualquier grupo que Sí, quiera sacar algo. parece que suena irreal que sea la base, pero es que Es así, es es una una base más. realidad. El día siguiente a un concierto, ver el Twenty es muy clave. O La sea, foto. puede haber críticas, puede haber de todo, y la verdad que. No, eso es bueno, ¿verdad? Porque ves a la gente que vino, que no vaya desde el escenario. Y que se molestan Claro, en subir un fotos, aspecto en. de parte del contenido lo generan ustedes, pero luego otros los Claro. propios fans. Claro, exacto. Vale, bueno, quizás un buen momento ahora para mencionar las fechas de la gira, ¿no? El jueves 25 de marzo en la sala Búho Club de La Laguna a las 11 de la noche, entrada 5 euros. El sábado 27 de marzo en Agüimes, dentro del Festival de Grupos, con El Pez Listo y Curso Incompleto. ¿Conocen a estos grupos o van a Sí. to ya han tocado alguna vez con ellos? No, ahora con el pez listo Con sí, en el pez listo. carnavales Ah, verdad. y Y con con los otros. otros chicos no, todavía no. Vale, y luego sería el siguiente concierto y el último antes de irse para la península, el jueves 1 de abril en el Pub Underground, a las 10 de la noche, Plaza Cairasco, al lado del Gabinete Literario. Este sí que es gratuito, una buena ocasión para todo el mundo que escuche el concierto, el programa, que si le gusta que vaya allí, ¿no? Bueno, y al anterior pagando, por supuesto, pero en fin. Bueno, a ver, que venga A los dos, a los dos. a los que A puedan, todos. sí, por Vamos. supuesto. Y bueno, y después ya es dar el salto a la península. Ya han estado alguna otra vez, Dos ¿no? veces en Madrid, ¿no? Vale, pero ahora ya va a ser visitar varios sitios. El 9 de abril en Madrid, el 15 de abril en Granada, el 16 de abril en Valencia. Sí, pero bueno, ese está. Ah, bueno, por confirmar, vale, perdón. Y el 17 de abril en Barcelona. Bueno, abriéndose camino, ¿no? La perra de Pavlov. Es que nosotros desde que empezamos el proyecto, en verdad, desde que empezamos el grupo, siempre teníamos en la cabeza que teníamos que ir paso a paso y ir al extranjero, te iba a decir, a la península. Bueno, si se puede, algún día. Si se puede, claro. Ir a la península para nosotros es un paso grande pero hay que darlo, ¿sabes? Hay que darlo y vamos, y simplemente disfrutar de la experiencia de estar en una gira con otro grupo, por cierto, Lo Nunca Dicho se llama, y disfrutar de la experiencia y enseñar nuestras canciones a gente nueva. ¿Hay constancia ya de seguidores en esas ciudades, ¿no? Sí. Vale, estupendo. Y luego ya, pues, a partir de mayo, ya lo que he programado por ahora, que igual sale alguna cosa más, me imagino, sí, es el 15 de mayo en La Luna, en Telde, a las 11 de la noche. El 4 de junio en el Festival Radar, la presentación en el Club Mojo, a las 11 de la noche en Las Palmas de Gran Canaria. Y el 10 en el propio festival. Que, el 10 de septiembre es eso. El 10 de septiembre, sí. Vale, perdón. El 4 de junio la presentación y en septiembre. ¿Alguna experiencia ya en festivales previa? No. El primer festival también. Sí, el primero. Bueno, en verdad, los concursos en verdad lo conseguimos como en verdad, porque, por ejemplo, en el Alicio fue como una especie de festival, bueno, porque los grupos que había ahí. Aunque tocásemos tres canciones cada uno, lo vimos como para nada amateur, para nada. Pero nosotros flipamos con el nivel de los grupos que había ahí. O sea, quedamos impresionados. Ajá. Vale, pues vamos a escuchar ya los temas del último trabajo de La Perra de Pavlov, Víctimas Culpables. Esto es Antártida. Lejos de esta ciudad hubo noches de frío polar. Lejos de aquí, muy cerca de Afganistán, hubo miles de personas que quisieron pasar una noche. Las flores no secan. Antártida, uno de los temas del último trabajo de la perra Pavlov, el EP Víctimas Culpables. ¿Qué nos pueden contar de la grabación de este disco? Bueno, para empezar que se nota aquí un cambio bestial considerable con respecto a la anterior maqueta, permiso para despegar, porque se nota ya la música que estamos escuchando actualmente y se ha influenciado lógicamente en nuestra música. Y no solo la música, sino las letras creo que son muchísimo más maduras y... Vale, eso iba a decir que Antártida en concreto es un tema que esa letra no se encontraría seguramente en trabajos anteriores. No, desde luego que no. No, ni Antártida ni ninguna, yo creo, porque No, exacto. todas. Tienen algo diferente a todo el resto y lo diferente que tiene es que opino que es un paso, que tiene un paso por encima. Hombre, yo creo que es lógico también eso. Claro. Nosotros crecemos, evolucionamos como personas, a la vez como músicos, y eso se verá reflejado, ¿no? Y escuchamos cosas nuevas. Hombre, yo tengo que decir algo sobre esto, la verdad. Yo antes de entrar en el grupo, los había oído y claro, me puse a indagar, a mirar. Digo, ¿por qué me propusieron entrar en el grupo? Digo, vamos a ver cómo es esto. Claro. Me puse a mirar lo que estábamos escuchando antes, la primera maqueta, y sinceramente aprovecho la ocasión. Yo digo, ¿qué es esto? Confesiones de la No, me voy a, perra digo, me voy a sentir un poco incómodo, porque, hombre, es un estilo que yo, aparte de que no me gusta mucho tocarlo, me parece monótono, no sé. Bueno, pero hay temas que los han cambiado y suena bien, los han, ahora no sé. tocarlos en concierto. Sí. Y encima, al llegar ya a esta maqueta, que me permitieron grabar, luego también proponer cosas mías, hay temas ahora que la letra y todo, eso fue como para mí una, vamos, llegar allí y que me digan, oye, tú no tienes ideas, quieres aportar algo, nunca creí que iba a llegar y me iba a proponer todo esto, ¿sabes? ¿Siempre se escriben así las canciones un poco en colaboración o hay roles un poco definidos? No, componemos los tres, componemos Sí. los tres. Como La verdad salga, a que... veces colaboramos, a veces uno trae ya una idea predefinida y Juntamos desarrollamos. partes, no sé, depende de cómo surja, depende de cómo surja. Pero ahora mismo estamos componiendo los tres. Vale, pues para que dé tiempo a escuchar la nueva faceta del grupo, otra canción, Sentido Común. La perra de Pavlov, Sentido Común, en su último EP, Víctimas Culpables. Así es como suena ahora el grupo y me imagino que están orgullosos del resultado, ¿no? Sí, desde luego. No, no, desde luego. No, básicamente porque es lo que escuchamos ahora y en lo que estamos ahora y las canciones que nos motivan ahora. Y desde luego Bueno, estamos. las nuevas son mejores ya, ¿eh? Vale, Siempre vale. las nuevas. ¿Y en el horizonte hay En verano estamos algún...? pensando grabar en plan una cosa mucho más seria y mucho más que suena a disco ya. Ya ese es el paso, como te decía antes, vamos marcando los pasos a corto plazo, poco a poco, y Marca medio el plazo. siguiente es que la calidad de la próxima grabación sea ya a nivel que sea una calidad de disco. Hombre, esto ya habría que buscarle muchos defectos para no decir que tiene una buena calidad, siempre se puede mejorar, ¿no? Digo, las grabaciones Las de maquetas. este EP, Hombre, del no, EP no, te crees que este. no, pero se podría mejorar Sí, muchísimo. siempre se puede mejorar. Y aparte, ya buscamos que sea disco. O sea, Sí, disco, pero de cinco verdad. Ya es canciones. el siguiente paso lógico y natural que tenemos que dar es quedarnos con la misma calidad de maquetas. Ya seríamos un poco repetitivos ya, es que dar el siguiente paso y grabar cinco temas que suenen a disco, ¿sabes? Vale, perfecto. Pues ya lo último que comentamos, que hay en el horizonte algún experimento con la música electrónica en algún tema de forma anecdótica, les podría gustar introducirlo, ¿no? Sí, estamos en ello, estamos en ello. Vale, pues muy bien. Hemos tenido aquí a Alberto Rodríguez, Néstor Hernández y Eduardo Cabrera. Falta Eduardo Fernández Villamil. Todos ellos son la oreja de... ¡Eh! Me traicionó. Antes estuvimos hablando de los grupos que tenían esta estructura. No, no, no, no. No, todavía no hemos llegado a esto. No, no. La perra de Pablo, que seguro que son mejores incluso. Grupo de Pop Gran Canario. Y ya tenemos anécdota de la entrevista, ¿no? Sí. Bueno. Es que Vale, al vale. final siempre llega lo bueno, Vale. Y nada, aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio. Nos despedimos con la canción La Tormenta. Se abre el telón, no hay aplausos, una luz ilumina el rincón donde hay un reloj sin agujas y tiempo. Dice ser el instante en que convergen presente y pasado. Que ya tú no estés a mi lado. De aquella sustancia contra la distancia y no hay tiempo. La negatividad rompe, acaba, quiebra con mis intentos para darte una vida, una razón, un instante. Yo te propongo un acuerdo como a largo plazo, trabajamos los marineros, formando entre ellos la tripulación. El cielo está encapotado de un tinte negro, oh no, la lluvia es claro. eso ha sido todo en esta edición de Tajile 23 en Canarias Ahora Radio 98.2 FM y www.canariasahora.es. Hemos estado escuchando la música de La Perra de Pavlov y hemos hablado con tres de sus componentes. La dirección del grupo, te recomendamos que la visites, es www.laperradepavlov.com. Bueno, pues nada, ha sido un placer, chicos, teneros aquí. Gracias. Igualmente, un placer. Bueno, queda una promesa por ahí que la recordaré, de hacer un acústico o algo así. Ya en el momento adecuado ya la sacaré a la luz. Bueno, pues nada. A ti te esperamos el lunes ya y seguiremos escuchando música en descarga gratuita en internet aquí en Tajile 23. Un saludo de José García y Carlos Pérez.